Bueno. No, negro, ya vos te dije ya cómo son las cosas, loco. Porque vos andas con 2 pesos y enseguida te lo querés gastar, querés ir al sauna, querés tomar merca, todo. No, no pasa nada, boludo, no voy a aprovechar con esta plata, boludo, ya te jodé. Loco, no puedo caminar, me parece que estoy re para atrás. Porque los pibes me dejaron acá, estoy re loco, estoy en pedo, estoy para atrás. Esto de loco, no puedo caminar, me parece que estoy re para atrás. Porque los pibes me dejaron acá, estoy re loco, estoy en pedo, estoy para atrás. Que le pase la mano a los pibes que quieren estar para atrás. Que le pase la mano a los pibes que quieren estar para atrás. Como nosotros. Estoy de loco, no puedo caminar. Me parece que estoy de para atrás. Porque los pibes me dejaron acá. Estoy de loco, estoy en pedo, estoy para atrás. Que le bate la mano los pibes que quieren estar pa' atrás. Que le bate la mano los pibes que quieren estar pa' atrás. No, no, no.